Pues ahí teníamos a KS1 con su Sound of the Police, como dice nuestra Everly. O sea, es mi mayor fan número uno. Saludito para Everly. Y hablando de saluditos, como no, hay que saludar a esos Blackers que son incondicionales, a ese Paco, ese Demi, Jairo, el Canío, DJ, que también por ahí me manda una cosilla, ese Jesús, mi compi de curro, que también me manda una cosilla ahí por ahí. No me la que lío para mandarme la cosilla. Se le trababa la lengua. Everly, como hemos dicho antes, Samoy, Inma, Andrea, Paula, Judy, Carlos, que ahí son dos nuevos que están ahí con ellos escuchando. Esa Carmen también, Miguelón y muchos más que con el paso de la hora pues lo diré. Y ahora seguimos con otra cosita, con otra petición. Escúchenlo aquí en Onda Terral, la radio online malagueña para todo el mundo. Soy Paco, te quería pedir una canción homenaje a los 90, Streets of California, Ice Cube, Dr. Dre, Snoop Dogg, Busta Rhymes, Los Crack. Que nada, cuando pueda, muchísimas gracias y magnífico programa, como siempre. Un saludo. Please tell me why. Throw your hands up to the sky. Oh Lord, please tell me why. My own people gon' testify. I'm in the hood and I don't have an alibi. Deep breath, now what you tryna do? Doggy dog with this shit, but I'm not a fool. When I step up in the party, hoes know the rule. And if the bitch can't swim, sit by the pool. Light up a backwood, I'm back hood. What's crackin'? I keep a bad bitch with me, that's how I do it. Caked up like it's my birthday, nigga feeling good. Then blow out the candles and wish a nigga would. Fuck around with the reason your hoes stuck around. Niggas wanna act funny, I got a bunch of clowns. I make money to play with to stay rich. Hoes wanna lay with a nigga, let's say, hey, yeah. I'm fucking with the DR, find yourself a DR. Big CDR, do you know who we are? Off home, yak and cigars, so high, don't see y'all. A whole nother level, that's why I couldn't be y'all. Tell me why. And if you're guilty by affiliation, and you're subject to humiliation, facing incarceration, probation, or under investigation. Throw your hands up to the sky. Oh Lord, please tell me why. My own people gon' testify. I'm in the hood and I don't have an alibi. I'm taking all bets. Fuck it, I'm all in. And when I'm finished with this business, I will be number one. Started out on the turntables, but look how the tables turn. You can't imagine what my label earned. A restaurant for the heat and a deli that I always serve. The hood 24 hours, feeding niggas the hors d'oeuvres. God rap, prophecy, bust rhymes, the great. Prepare the full course meal. Fast adjust food chain. Adjust the levels on my mic so it's loud and clear. This is something that I want the whole world to hear. Bust rhymes, seven. Flip mode in this bitch, the alliance is kinda serious. Damage everything in the building regardless of where it is. I got the whole hood here with me. Everybody in the motherfucking city, come on. I can't stop. Look what I started. I get the most pain. Oh Lord, please tell me why. And if you're guilty by affiliation, and you're subject to humiliation, and you're facing incarceration, probation, or under investigation, throw your hands up to the sky. Oh Lord, please tell me why. My own people gon' testify. I'm in the hood and I don't have a alibi. The hood city, the project, the project. Nigga, what's the motherfucking dialect? Gangsters caught on the shuffle. Niggas tryna turn the constant struggle to the positive puzzle. Whether it's the gang or the 9 to 5, on the ride, nigga, might as well ball and get high. And if you ain't Reggie Bush running that rock, you better be good as Colt, slanging that jump shot. Get high, so I'm sitting back with the zigzag, grabbing the snap and the gang back to action, just in case I got to get clapping. Cause niggas is playing elimination, and where I'm from, every nigga's guilty by affiliation. That's what we ride and the young die, and you look if you live the past 25, that's why they hate to see me coming. But I guess to put the blue chucks on the pedal and let the butter get on me in the motherfucking city. Come on. Guilty by affiliation, and you're subject to humiliation, and you're facing incarceration, probation, or under investigation. Throw your hands up to the sky. Oh Lord, please tell me why. My own people gon' testify. I'm in the hood and I don't have an alibi. And if you're guilty by affiliation, and you're subject to humiliation, and you're facing incarceration, probation, or under investigation, throw your hands up to the sky. Oh Lord, please tell me why. My own people gon' testify. I'm in the hood and I don't have an alibi. Pues ahí teníamos temazo por un tubo que ha elegido nuestro Paco, nuestro conductor de autobuses favorito, West Coast. Increíble, un temazo muy guapo, muy guapo. Y ahora seguimos con más cositas, porque esto que viene ahora es tremendo. Vamos a estar un poquito tranquilo, porque esto sí que es un temazo. Esto sí que es un temazo. Vamos a escuchar esta próxima petición. Hola, Quique. ¿Qué tal estás? Soy Juan J y te llamo desde Valladolid. Me gustaría que me pusieras la canción del grupo Fugees titulada Killing Me Softly With My Son, que versionaron del gran éxito de Roberta Flack. ¿Por qué te pido esta canción? Pues porque en los años 90, para muchos chavalitos como yo, pues fue un auténtico himno. Y además, porque para mí es un tema que representa muy bien lo que significa soul, ¿no? Que soul en español significa alma. Y es que esta canción tiene mucha espiritualidad. Además, Fugees tuvo la gran idea de fusionarlo con ese ritmo tan pegadizo y tan molón, ¿no? Que es el del hip hop. Entonces, tenía todos los ingredientes para que los chavalitos pues nos quedáramos pegados, ¿no? Escuchándola. Por eso que muchísimas gracias, Quique. Por darme esta oportunidad de escuchar en la radio esta canción. Y le mando un saludo muy fuerte a toda tu gente de la Black Party y también, como no, a todos los oyentes de esa bonita emisora que son de Aterral. Un abrazo. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words. Killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly with his song. Yo. This is why Clef Refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this road, I got my girl L. One time, one time. Hey yo, L, you know you got the lyrics. I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see him and listen for a while. young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers. Point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever. Pues muchas gracias, Juan J. Un abrazo desde aquí, desde Málaga, desde Valladolid, ¿eh? No, vea, si es que la Black Party parte la bacala. Pues un temazo, Killing Me Softly with His Song. Como ha dicho, como bien ha dicho, mezclando soul con hip hop, y esto se encuentra en el álbum de Score de los Fuji. Y ahora tenemos más cositas, más peticiones, vamos a escucharlo. ¿Qué pasa, Magelman? Soy el Nano, a ver si me puedes poner la canción de la ACB 2004-2005 de Nash, porfa. Nash, es la ACB, juega. 0405, sí. Tan solo juega. Estoy en falla, como culaya, este MC no falla. Leyenda de las canchas, allí siempre di la talla. Crecí cerca de la playa, costa este. Ningún defensor bocazas impedirá que yo enceste. Mira, adoro la presión, late más mi corazón. Es mi estilo vacilón, así que pásame el balón. Soy el rey de la pista, artista del básquet ciencia. A veces individualista o mago de la asistencia. En tu cara, muchos me subestimaron, pero mi tiempo ha llegado. Como a Javi Salgado, decíais que este deporte era cosa de centímetros. Yo igual que Terrell Myers, disparé desde el perímetro. Ahí lo tienes,

something these hoes would like. Try whips, I know they like. Twister, you told a ride. Red people, celebrity overnight. Give you ice like Kobe, right? We sort of like Cody, right? The way we mold them, right? Make you a celebrity overnight. Girl, I see you in the upper bottom jeans. Chinchilla on your back, I wanna know your name. Girl, I'm just like a blow your brains. Put you in the chameleon, no full range. Still sexy with you, smoke that flame. Jerking like a chicken when you throw that thing. She got me hotter than the oven, the way that she talk. Switching the freaky, so I'm loving the way that she walk. You looking good, girl, you oughta be in pictures. Listen to me, I see your career going sky high. Taking you home to the crib in a shot. And every time I see your thighs, I cry when I drive by. Watching you should be a thrill. Got the fellas on some Johnny Gill. Steady screaming, my. Walking the carpet with the diamonds, they're picking the dog. Kicking it on the couch at 106 and park. I can see your beauty on the big screen. I can see me freaking you with whipped cream. I can see you on stage at the awards with a dress better than Jennifer's and doing big things. Kick it with me, I can mold your life. You look a good girl, show you right. Dre told me you the prototype. I can make you a celebrity, yo, why not? Play something these hoes would like. Try whips, I know they like. Twister, you told a ride. I can make you a celebrity overnight. Give you ice like Kobe, right? We sort of like Cody, right? The way we mold them, right? I can make you a celebrity, yo, why not? Play something these hoes would like. Try whips, I know they like. Twister, you told a ride. I can make you a celebrity overnight. Give you ice like Kobe, right? We sort of like Cody, right? The way we mold them, right? I can make you a celebrity overnight. You want fame, you can take that path. Candlelights when you take a bath. You got such a sensational ass. I'ma get you Jimmy Choo and Mark Jacobs bags. I could cop her a 2003. Make a smile when she sees freeze. I could get you on CDs and DVDs. Take you to BBs and BCBG. I could get you in the places to be into the people. To know and show you things to get into. I wanna be your lover and your confidant. And protect you from others. Don't ever let a brother pimp you. If you want the stars, you can reach them, girl. Y'all take a look at her. She got such an astonishing body. I can see her in some Gucci and Robert Cavalli. And now that she gon' put a hurt on them hard in the party. And you know you kill her when the club goes. You was born to be a pro, how you pose, taking photos. And I love you cause you're freaking with the dope clothes. Drop it to the flow, look at cold when you roll slow. And I love it when I hit it from the back. And you get on top of me, I have a brother going, oh, oh. Girl, I love how you roll me right. I can make you a celebrity, yo, why don't we play something these hoes are like. Try whips, I know they like. Twister, you told a ride. I can make you a celebrity overnight. Give you ice like Kobe, right? We sort of like Cody, right? The way we mold them, right? I can make you a celebrity overnight. See, baby girl. You see how you make a brother break down. I just gotta ask you. What you need? What you need from me? Oh, you wanna be a star? Are you messing with the right one? I could take you there. I can make sure you got all the finest names. Let me be your manager. Come here, girl, like I see you bored. Take you to the queen that I see you for. Take you shopping those sprees and stores. I'ma get you to the MTV Awards. We about to do a show tonight. You look a good girl, show you right. Take you places I know you like. I can make you a celebrity overnight. Come here, girl, you can hang if you're bored. We can do plenty things plus more. I'm about to have you change in the stores. I can even get you to the Soul Train Awards. We about to do a show tonight. You look a good girl, show you right. Take you places I know you like. I can make you a celebrity overnight. Pues sí, señor, temazo de Twist of Celebrity Overnight, guapísimo. Y también me apuntaba que, esto ya me lo escribió después, dice que también la actriz principal del videoclip, Milla Granatella, murió en verano a los 41 años. Y que también salió en algunas películas, por ejemplo la de la biografía de Notorious, que está muy chula esa película. Y Aran Bichi y Propiedad del Estado 2. Hay unas cuantas de esta mujer que ya murió hace poco, a los 41 años. Pues nada, ahí dicho, queda. Y seguimos con más peticiones aquí en Onda Terra, la radio online malagueña para todo el mundo. Hola, Quique. Quería dedicar una canción. Soy Davinia de Dóblame Mucho y Zona de Cine, una de las mitades que estamos los jueves a las 9:30 en Onda Terral. Y quería dedicar esta canción a mis dos peques, a Carlos y a Alejandro. Se llama Achuquei, es del disco Esplasticidad de Langui. Así que, porfa, ¿nos la pones? Gracias. Sí, a ver, ¿se escucha? Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. A ver tú. Así, así. Hay que ser rotundo. Vamos a ver, tener que criticar la acción de los demás sí o sí. El tú y yo, el yo y el otro, tan propio en el rap. El tú lo haces así y mi venda de otra forma. El quién es más real, quién su mensaje más informa. El quién es más vendido, quién se sale de la norma. El tú y yo, el yo y tú. El yo y yo, el yo soy él, 40 veces en cada canción. El que se proclama el mejor, el que tiene muchos años ya para seguir con la actitud de cuando tenía 20. El que tiene 20 y se pica con el resto porque la mente es cerraica. Yo no soy quien para decirles que hagan lo que les salga de la pipita. Si no estamos en la misma, Juanmita, pues no habré obrado yo a veces como no debía. He alumbrado, he ido a tientas, he conseguido más de lo que se imaginaban, pa' que me entiendas. He cumplido 40, he hecho el gilipollas más de 400. He aportado, he destruido, he sincerado, he mentido. He hecho feliz, he herido, sigo viendo cumplir años a mis padres. Sigue incrementando mi miedo a la muerte, al no estar, al que no estés. Sigo, sigo igual de rayado que siempre. Que si soy feliz y me van bien las cosas, es porque algo mal me va a pasar a mí o a uno de los míos. Sí, con esa mierda de pensamiento sigo. Y es que me gusta mucho la vida, macho. Contemplar lo que más quiero y reír, reír mucho. Así, así. No tuve prisa por enseñar al mundo mi valía. La paciencia hacía que creciera aún más en mí el ímpetu y la seguridad de que mi sueño a cumplir llegaría. Cuando me caía y la gente compadeciéndose a recogerme del suelo venía, me daba un coraje, agradecía, sentía, pero por dentro decía: el día de mañana se van a enterar, te lo juro. Cuando iba a entrar o pasaba por algún lugar donde las miradas en mí estaban puestas y encima había chicas, la vergüenza y el complejo hacían que caminara con mucha más torpeza. Y por dentro decía: tranquilo, despacio, no te vas a caer. El día de mañana van a flipar, paciencia, van a flipar, joder. Y el que flipado he sido yo, de ver y conocer, de sentir, de hacer, de viajar, de probar, de descubrir hasta dónde he podido dar a nivel profesional. Y en el personal ya ni te cuento, me sorprendo de dónde hemos llegado a poner el amor. Donde otros ven lo imposible, nosotros vemos emoción, liberación, sí, un querer por encima de cualquier imposición. Tiempo, ay tiempo, qué rápido pasas, y qué poco te entendí. No tienes tiempo para ellos y ellos no tendrán tiempo el día de mañana para ti. En definitiva, no eres lo que logras, más bien eres lo que superas. Las dificultades imponen, pero no impiden, ¿Qué te inquieta? ¿Qué quieres hacer? Adelante. Si te equivocas, estás en tu derecho, y de opinar también, y de cambiar de opinión. Somos víctimas de la aprobación, y es una pena. El sistema poco a poco pues aniquila el espíritu humano, y el respeto y la empatía hacia los demás se convertirá en un bien preciado. A ver, un misil de $100,000, lanzado por un avión de $20 millones, que viaja a un coste de $6,000 por hora, para matar a personas que viven con menos de un dólar por día en la Franja de Gaza. Poco sé, pero de cualquier modo lo suficiente para entender que somos la especie en peligro de extinguirlo todo. Un beso. Te quiero más. Todas las cosas bonitas. A ver, ¿qué más podemos decir? Ah, ya sé. Te quiero mucho al abuelo José y a la abuela Bella. Y al abuelo Pepe y al abuelo Encame. Lo queremos muchísimo, guapos. ¡Achuqué! ¡Achuqué! ¡Achuqué! Tiene una oferta que no rechazará. La mejor. Escuchar Dóblame Mucho. Cada dos jueves de 9:30 a 10 en Onda Terral. Mi casa.

we rose deep. Flying first class from New York City to Black Street. What you know about me? Now the thing, Cartier wooded frame sported by my shorty. As for me, icy gleaming pinky diamond ring. We bees the baddest click up on this scene. Ain't you getting bored with these fake broads? Hot shows improves, no doubt. I predict you so. Please excuse if I come across rude. That's just me, and that's how a play it's got to be. Stay kicking game with a capital G. Ask the peoples on my block, I'm as real as can be. Word is born, faking moves never been my thing. So Teddy, pass the word to your nigga Chauncey. I'll be sending a call, let's say around 3:30. Queen Pen no and Black no diggity, no doubt, baby. I like the way you work it. No diggity, I got the bag. Girl, you got it going on. I like the way you work it. No diggity, no, in full effect, right? Ain't nothing going on but the rent. Yeah, play on, play it, play on, play it, play on, play on, play on, play on, cause I like it, I like it, right? No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions, we out, we out, right? We out, we out, we out. Pues ahí teníamos este temazo de Black Street, Dr. Dre, Quimpen, No Diggity. Gracias, Jesús. Ya te dije antes que nos vemos después en un ratillo en el currelo. Que hay que apechugar. Un beso muy grande, Jesús. Y seguimos con más cositas porque tenemos otro temazo. Vamos a escucharlo. Soy Vicky, me encantaría que me pusieran la canción de Camila Cabello con Daddy Yankee, el remix de La Habana. Muchas gracias y me encanta tu programa. Un besito. Hey. Corazones clavados en el sofá de mi sala. Todavía recuerdo lo que le dije aquella mañana. La primera que quiero como La Habana. Mami, qué hora. Oh, nana. Estás acompañada o andas sola. Oh, nana. Pero qué fácil me descontrola. Oh, nana. Tú me quemas, vuelves y me enrola. Me enrola. Ah, ah. Yeah, vamos pa'l mambo. Suéname el tambor. Pa' que te recuerde de La Habana y el campo. Cuando volverás solo Dios sabe. Mami, qué hola. Oh, nana. Estás acompañada o andas sola. Oh, nana. Pero qué fácil me descontrola. Oh, nana. Tú me quemas, vuelves y me enrola. Camila Rimón Ayala de un pájaro sola, dos alas. Havana, oh, no. All of my heart is in Havana. Oh. Pues gracias, Vicky, por este temazo. Está muy guapo. Este es el remix de La Verdadera, que canta en inglés Camila Cabello con Jan Zog. El remix lo canta con Daddy Yankee. Muy chulo, muy chulo. Y hay que decir que hoy es el cumpleaños de Vicky, así que cumpleaños feliz, nada, que te lo pases muy bien este día, Vicky, un besito muy grande, y seguimos con más cositas. Hola, buenas, me gustaría que pusierais Work It de Missy Elliott, porque es una canción muy bonita y me gusta, y así estoy para animarme el día. Entonces me gustaría que me la pusierais. Y se la quiero dedicar a mis padres, mi hermano, mi familia y sobre todo vosotros, que estáis ahí detrás, que ponéis buenas canciones. Un beso. Like a vulture, see my hips and my tips so chi. See my ass and my lips don't chi. Lost a few pounds and my whips for ya. It's the kind of beat that go ba ta ta, ba ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Sex me so good I say blah blah blah. Work it, I need a glass of water. Boy, oh boy, it's good to know ya. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work. Yeah, it's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you a fly gal, get your nails done, get a pedicure, get your hair did. Boy, lift it up, let's make a toaster. Let's get drunk, it's gonna bring us closer. Don't I look like a Halle Berry poster? See the Belvedere playing tricks on ya. Girlfriend wanna be like me, never. You won't find a bitch that's even better. I make you hot as Las Vegas weather. Listen up close while I take it backwards. Okay, begins the gal, listen me with you. I'm not a prostitute, but I can give you what you want. I love your braids and your mouth full of phones. Love the way my ass go, ba boom, ba boom, boom. Keep your eyes on my ba boom, ba boom, boom. You think you can handle this, ka don't, ka don't, don't. Take my thong off and my ass go boom. Cut the lights on so you see what I can do. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. Boys, boys, all type of boys. Black, white, Puerto Rican, Chinese boys. White, thang, thang, ya, toyo, thang, ya, thang. Black, thang, thang, ya, toyo, thang, ya, thang. Girls, girls, get that cash. If it's 9 to 5, we're shaking your ass. Ain't no shame, ladies, do your thing. Just make sure you ahead of the game. Just cause I got a lot of fame, super. Prince couldn't get me, change my name, papa. Hooter can't tell you, slave again, no sir. Picture Black saying, oh yes, I'm a massa. Picture Lil' Kim dating a pastor. Minute Man, Big Red can outlast ya. Who is the best, I don't have to ask ya. When I come out, you won't even matter. Why you act dumb like, duh. Say you act dumb like, duh. As the drummer boy go brr pa pum pum. Give you some of this Cinnabon. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. If you got a big, let me search it to find out how hard I gotta work, yeah. It's your primitive, it's wet and yet. It's your primitive, it's wet and yet. Come on. Ladies, woo! You should know how to work that. Go. Gracias Marco por ese temazo, está muy muy chulo este Work It de Missy Elliott. Y nada, seguimos con más peticiones. Hola, mi nombre es Alicia y me gustaría que me pusieses la canción de Cicatrices de Natos y War. Nuestro nombre, cuando estemos muertos, el camino que junta la tierra y el cielo, hoy a 200 nos despedimos y dejé las ruedas marcas en el cemento, exprimo cada segundo, es de lo poco que tengo, me dijo que la besara lento, como si el mundo se acabara, y se acabó, por cierto. Me dijo que me callara, que las palabras se las lleva el viento. Me dijo que la esperara, como si me sobrara el tiempo. En el garito hablando mímica, destrozando mi imagen pública. Siempre creando polémica, haters rabiosos, fans histéricas. Me insultan deseando que entre en su juego. Ojalá se vieran como les veo. No se me caen los anillos por pedirte un cigarro pa' un porro, ni por sentarme en el bordillo a mirar cómo pasa, salimos del barro. No te confundas, sé de dónde vengo. Sé lo que cuesta ganarse los euros. Disfruto los momentos felices, en honor a los tiempos difíciles. Fumamos dry shift, nada que ver con tu polen de kiffy. Orgulloso de mis cicatrices, de todas las veces que tropecé. Porque me hizo ser yo lo que hice, aprendí y avancé, ahora que me analice. Los números hablan, hagamos balance. Dicen que desde el 2011 no hay quien nos alcance. Entonces quiero relajarme, besar tu cuerpo, metértelo dentro, entrar en trance. Mirar esos ojos de lince, tocar esa piel de bronce y olvidarme de ayer. Fóllame sin amor, quiéreme luego. Es un placer, esto de arder en tu fuego. Me siento un fénix y vuelvo a nacer. Preparado para ganar y perder. Si soy un player, ¿cómo quieres que no te siga el juego? Para adelante como un toro, elegante pero callejero. Cada instante a tu lado, son diamantes guardados dentro del joyero. Te abrí las puertas del cielo con llave de vamping como un cerrajero. Te regalé el corazón, ahora en el pecho tengo un agujero. Se me había colado. Se me había colado. Que muchas gracias, Ali. Temazo de Natos y War, este cicatriz. Y ahora sí, ahora pasamos al siguiente. Hola, soy Raquel y quiero que me pongas Ludacris, la canción The Potion. Hey, shout it what it is. Hey, shout it what it is. Hey, shout it what it is. Little buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. Little buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. Man, I'm like a needle in a haystack. So face that, go back to the drawing board, connect that, but can't trace that. Matter of fact, erase that. Cause on this bass track, get your face slapped and I'm straight, so don't taste that. Try something different and shit, so listen and shit. Speaking about what hip hop is missing and shit, I'm about to fill a void. Ludacris, born in Illinois, raised in Atlanta, tote hammer since I was a little boy. Ain't nobody like me, so they wanna bite me, fight me. Step to me now, but it ain't like me. people swear they cite me. Just cause he's light skinned, with braids in his head don't mean that nigga looks like me. Trick, get your mind right. Living in the limelight, so picture what they'll do for my Jimmy and a Klondike. Bar, bar, hardy, hard. Tell your mama I'm a ghetto superstar. Lil' buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. Lil' buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in only motion. Only standing 5'8", but still a big shot. Plus, I got a big clean every day. Stay fresher than what's in a Ziploc. Tell your man to kick rocks. When I make my pit stops, I'm in. Then it's hard to get me out like I'm a slip. Born to be a leader and not, no, not a follower. Only hang with chicks that got more twists than Oliver. Not much of a hollerer, but I like to borrow a lips. Bringing out the best in me, especially if she's a swallower. Freaky dicky yellow man. And I'm saying hello, man, to all the lovely ladies that like to jiggle like Jello, man. Bigger booty, small waist. Put them in a small place. And if it ain't no ass where I'm at, then I'm in the wrong place. Bail like a bondsman, but keep them dancing. Got pop potential, stay black like Bob Johnson. Who the hell is that in that fancy car? Tell your mama I'm a ghetto superstar. Lil' buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. Lil' buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. And jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of hay. Oh, Lordy, pick a bale of cotton. Oh, Lordy, pick a bale of hay. Jump down, turn around, pick a bale of cotton. Jump down, turn around, pick a bale of hay. Oh, Lordy, pick a bale of cotton. Oh, Lordy, pick a bale of hay. Still working like a slave, learning tricks of the trade. In a ghetto state of mind, say I'm rich and I'm paid. Picking records like cotton in the thick of the day. Till I'm spoiled and I'm rotten in a sinister way. Life no different than those on minimum wage. More money, but still locked in a similar cage. Either losers of tomorrow or we winners today. Digest that and there's really nothing missing to say. But lil' buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. Lil' buddy, what you on? Some violent shit. Two-stepping laid back, still wild as shit. What up? Hey, baby, I got the potion. Take a sip of this and put your back in motion. And pues ahí teníamos el Ludacris con The Poison, muy guapo. Y ahora, por último, nos quedamos con una compañera de Onda Terral. Vamos a escucharla y ya sabéis que seáis buenos, que tengáis un gran fin de semana. Y abrazos para ellos, besitos para ella. Nos vemos el próximo sábado. Os dejo con nuestra compi Marian, escúchenlo. Un saludo a todos los oyentes, un saludo a Muckerman. Yo soy Marianne y tengo un programa en Onda Terral llamado Las 5D. Es un programa de entrevistas y sobre todo música. Y bueno, quiero contribuir aquí pues a este programa de dedicatorias pidiendo, voy a pedir un par de ellas y tú me dices, eliges, decides la que quieres ponerme. Una de ellas es el Banzai de Gata Katana. Y la otra es una personita que acaba de aparecer en el panorama musical y que, bueno, hace poquito he entrevistado y la verdad es que no me ha sorprendido muchísimo. Ella es Bewis de la Rosa. No quiero anillos y más de conserva a los pepinillos. No, quiero que me... Así que ahí lo dejo en tu elección y que sea lo que sea. Esta canción concretamente se llama Que llueva. Un saludo de nuevo para toda tu audiencia. Recordar las 5D en Onda Terral los miércoles a las 6:30. Marcha la cacha, me pides cacha, vuelves a despertar las de la chatarra. Soy de mercadillo, yo no quiero anillos, soy más de conserva a los pepinillos. No, quiero que me quieras demasiado, te pones celoso, se te ve venao. Traja tu estima, come en saladilla, llora con tu amiga, es ruina si me pilla. Quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar que te quiero de ver, que te quiero. Nah, que dembow re sofisticado. Bricomanía artesana en Castilla. Zapatos cuchiver con grandes hebillas. Chica yeye, le ancha la fina. Silla si te callan, calla si te chillan. Que griten la quilla, tosquilla y peluca. La vieja, la niña, el bicho yo opina. Que llueva, que llueva, que llueva. Virgen de la cueva, las putas, las santas, locas, regaderas. Saca, a bailar tú quieras. Amor más que nunca, a fuego en las venas. Que llueva, virgen de la cueva. Les putes, les santes, lo que regaderas. Que llueve, que llueve, que llueve. Que moje, señores, que moje, que llueve, que llueve. No te quieres entregar, que te quiero de verdad. No te quieres entregar, que te quiero de ver, que te quiero. De verde vestía con medias rosas, bebo y de la rosa, raps, música jocosa, los ajos, la luna hermosa, está de mi lado, esta no abandona. Que las niñas están con pistas, Macarena, mamá, esto está que estalla. Alegría gloriosa pa' tu cuerpo y alma, que Dios la dichosa, poderosa calma. Que llueve, que llueve, que llueve, que moje, señores, que moje, que llueve, que llueve, que llueva, que llueva, que llueva, que moje, señoras, que moje la cueva, que moje la cueva, que llueva, me moja, me llueve, me moja la lluvia. Silla, si te callan, calla, si te sillan, que griten las quillas de horquilla y peluca. Los fines de semana son mejores con la compañía de Onda Terral. En la buena onda malagueña. Nos pediste éxitos. Y nosotros te damos temazos. La mejor música. Los éxitos del momento. Onda Terral Radio.